Aprovechando el cuarto intermedio y aprovechando la gentileza también del fiscal Guillermo Friele, vamos a tomar contacto con el fiscal de esta causa. Friele, bienvenido aquí a La Retaguardia, Fernando Tevele, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va a usted? Bien, gracias por atendernos, porque sabemos que esto va a ser largo, así que los momentos de descanso son deberían ser para eso, ¿no? Pero abusamos de tu generosidad para que nos cuentes cómo se está viviendo desde lo jurídico este comienzo de la mega causa. Bueno, yo creo que este inicio es muy importante, ¿no? Yo siempre digo que es un hito histórico, ¿no? Que se inicie un juicio de estas características aquí en la República Argentina. Desde lo jurídico, bueno, se están cumpliendo las etapas procesales pertinentes, es decir, ahora se están leyendo todos los requerimientos fiscales de evasión a juicio, que son los que dan la plataforma fáctica en la cual se va a desarrollar el juicio oral. ¿Se van a leer los 789 hechos que se van a juzgar? Exactamente. Ajá. Todos los hechos, todas las calificaciones legales y además, bueno, los datos personales y los lugares por donde pasaron todos los imputados de esta causa. Eso fue algo que seguramente se coordinó en estas reuniones previas que nosotros íbamos comentando entre las partes. ¿Por qué se van a leer todos si no se van a agrupar, por decirlo de algún modo? No, hay una obligación, es decir, las reglas prácticas que ha determinado la Cámara Federal de la Casación Penal en pleno determina que se hagan una síntesis de los requerimientos fiscales de evasión de la causa a juicio cuando se inicia. Ahora bien, en un caso de estas características es ineludible que se lea cada caso que se va a debatir en las audiencias posteriores, porque justamente esto hace al derecho de defensa en juicio. Por ello es que se va a leer todos los casos resumidamente, ¿no es cierto? No se va a leer la prueba, pero sí la descripción general del hecho. Lo que uno ya puede ver solo con una descripción mínima es las atrocidades a las que eran sometidas las víctimas en esta causa. Que haya transcurrido tanto tiempo y también juicios anteriores, ¿ayuda en su tarea como fiscal como para, digo, hay hechos que ya ni siquiera hace falta probar? Bueno, hay muchos hechos que se han ventilado y ya se han juzgado en el juicio anterior, ¿no es cierto? En la etapa anterior de este juicio. Ahora bien, sí, las atrocidades yo creo que son extremas y entiendo de que a lo largo de este debate vamos a ver no solo vamos a escuchar estas descripciones, sino que vamos a palpar directamente, ¿no es cierto?, estas atrocidades que han de las cuales han sometido los imputados a las víctimas. Y si me permite, para cerrar estos minutos de charla, iría al plano de lo personal, porque le cuento a la audiencia, el fiscal Friele hace muy poquito que está a cargo de esta causa. De hecho, que te hicieras cargo de esta causa motivó también una demora, porque obviamente había que ponerse en conocimiento de la causa por completo. Como fiscal de la Nación, estar en lo que se cataloga como el juicio más importante, más importante en cuanto a número, más grande de la historia jurídica argentina, ¿qué implica? Bueno, para mí implica, no solo para mí, sino para la doctora Soisa Reilly, que es la fiscal adjunta, y todo mi grupo de trabajo, representa el mayor desafío que nos puede plantear nuestra profesión o nuestro rol en la justicia penal. Es decir, estar en un juicio de estas características, con tamaña cantidad de víctimas, tamaña cantidad de imputados, es un desafío enorme y, como ya le había dicho, un hito histórico que nosotros nos enorgullece de estar en este juicio, ¿no es cierto?, como fiscales. Fiscal, muchísimas gracias por atendernos en este cuarto intermedio. Bueno, muchas gracias y un saludo a la audiencia. Hemos escuchado al fiscal Guillermo Friele, que está representándonos a todos. El Ministerio Público es el que tiene a cargo representar a la sociedad en los juicios. Bueno, el fiscal Friele en un cuarto intermedio accedió a atendernos. Nos parece que es un testimonio muy valioso por el momento y además por la implicancia de la tarea que tiene a cargo el doctor Friele.